Entonces, ¿En este sentido crees que se terminará imponiendo el pasaporte, el green card? Bueno, el green card es el del otro, pero el pasaporte verde, sí, por no llamarlo por el nombre del bichito. A todos los niveles, ¿crees que llegaremos a ese extremo? y vamos a llegar al extremo que querramos llegar. Y es un poco lo que yo te dije a vos la otra vuelta cuando hablábamos. O sea, ¿y cuántas oleadas del Efectivamente, bichito sí. iban a haber en España? Yo te dije, cuántas ustedes quieran. O cuántas el pueblo español decida aceptar, hasta pararse firme y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a vivir mi vida con bicho o sin bicho, me vale verga. Entonces, ¿cuántas veces lo van a encerrar? ¿Cuántos toques de queda van a tener? Y lo que ustedes permitan, muchachos. ¿Es así? Esa es Es una que de las preguntas más citadas por la comunidad, pero a nivel de todos los países, ¿no? El tema de cuándo se va a terminar esta tortura psicológica, hasta no, dónde van a no, llegar, esto es clarito. y bueno, y Esto está clarito, tanto la es pregunta para cuánto. todos aquellos que han hecho esta pregunta, porque es Claro. muy típica, ¿no? Emilio, pregúntale a India cuándo va a terminar esto, hasta cuándo tenemos, qué mes va a terminar, cuándo nos van a liberar, cuándo van a dejar de No, y te tener voy a contar, encerrado. y te voy a contar otra cosa que fue para lo que me autorizaron. Y no solo España, muchos latinos países de Latinoamérica, porque Por afortunadamente ahora supuesto. en España estamos empezando a aflojar, que ahora te haré una pregunta sobre eso, pero sé No, que pero muchos países de Latinoamérica están muy jodidos yo por el tema. ahora viene la parte fuerte. Ah, vale, o sea que hasta ahora No, todavía. esto fue un calentamiento. Esto fue para pa arrancar a conversar. Ah, bueno, Ahora viene ahora. lo interesante. Lo Hora y interesante media viene para la ahora. introducción, vamos para allá. Claro, esta es la introducción. La potente viene ahora. ¿Entendés? Hay otro bichito que, como todavía no está en boga, lo podemos llamar y lo podemos mencionar, que no te van a cancelar el canal. Sí. Se llama Marburg. Sí. Anoten ese nombre, Sí, Marburg. es el nuevo fichaje que está empezando a asomar por ahí. ¿Está? Sí. ¿Te acordás cuando hablábamos justamente de este tema? Yo te decía, ¿y esto cuánto? ¿Y va a durar lo que tenga que durar? ¿Y va a salir una nueva cepa y después va a salir otro nuevo bicho? ¿Se acuerdan? Y Sí. bueno, el nuevo bicho llegó. ¿Y por qué? Porque el bicho anterior, en teoría ya está controlado. Sí. Y el pinchazo, en teoría, funcionó. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace vos que funcione o no funcione? Por medio de los PCR. ¿Y cómo hace que el PCR dé positivo o negativo? 45 ciclos o 28 ciclos. Cuando voy a hacer 45 ciclos, positivo. Negativo, 28 ciclos. Por ejemplo, en los aeropuertos, esto es un tips que les voy a pasar. Si ustedes quieren hacerse un PCR y que le den negativo, no se lo hagan en ninguna parte de la ciudad donde viven. Váyanse a un aeropuerto. Díganle que ustedes tienen que viajar y que necesita hacerse un PCR. ¿Está? Entonces van al aeropuerto, se hacen el PCR en el aeropuerto y les va a dar siempre negativo. ¿Por qué? Porque se hacen a 28 ciclos. Las posibilidades que les salte un positivo son muy bajas, que básicamente si les da positivo es porque realmente están enfermos de algo. No de eso, pero de algo seguro. O sea, ahí Sí. preocúpense si le da positivo. Porque ahí sí algo tienen. No se sabe qué, pero algo hay. Esto no es porque no existe, pero seguramente algo hay. ¿Que la Sí, vaya a matar? fin y al No. cabo ya sabemos que esos test te marcan de la misma familia, bichos de la misma familia, que es lo que hemos hablado siempre, lo que tú has comentado desde hace mucho tiempo, que es el bicho común, que El está bicho común, prácticamente por todos sí. lados en todas las épocas del año. Y que no pasa Influenza, cualquiera de relativamente eso. nada con él. No, no pasa nada. No pasa nada. Como no pasó ahora tampoco, porque los que se murieron porque tenían Ayudado. comorbilidades Sí, o o cosas ayudado, o graves ayudado. o ayudado. Ahí está. Entonces, la realidad es que, bueno, está. Pero espera, espera. Cuando me dices que en estos sitios es muy complicado que te dé positivo. Es porque por los ciclos. Pero, ¿y por qué en esos sitios no se usan 40 y pico ciclos? Porque no lo hacen. Se funde la empresa aeronáutica, boludo. Ajá, vale, vale. No, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. O sea, ellos no van a ir de su propio negocio. Pero por supuesto que no. Cuando fueron contra su propio negocio, lo hicieron para no contra ellos mismos, sino a favor de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue hacer mierda en la industria aeronáutica para recomprar todas las empresas pequeñas y absorberlas a las empresas grandes. Sí. Ahí reabrieron el sistema, pusieron los laboratorios dentro de los aeropuertos y ¿qué pasó? Esos laboratorios son financiados por la misma empresa aeronáutica. Y esa empresa aeronáutica ahora son los dueños, son los mismos de las grandes empresas. Entonces ahora esa grande empresa tiene las empresas pequeñas. ¿Entendés? Sí. Bueno, ahora lo que pasó en general con el ramo del turismo. O sea, pasa con las aerolíneas y ha pasado con los hoteles. Pasó con el turismo. Claro, pasó con el turismo. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces hubo un reordenamiento comercial, llamarle así, ¿no? Entonces, bueno, ya está, compraron todo lo que tenían que comprar, bueno, pero nosotros tenemos que seguir viviendo, muchachos, así que hay que reabrir. Ah, bueno, no pasa nada, mételo a 28 ciclos, que pasa, y va a poder mover la gente sin problema ninguno, ¿sá? ¿Me entendés? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Por eso es que las personas, aunque no estén inoculadas, pueden viajar, pero con un test de negativo. Fíjate que existe. Pero hay un detalle importante, antes que muy importante, pero hay un detalle mucho más importante todavía, que te muestra que todo esto es una farsa y que todo el tema de los test PCR también es un negocio. Fíjate vos, aunque estés con las tres dosis, inoculado con las tres dosis, es más, una cuarta si querés, tenés que hacerte test PCR para ir. Tenés que hacerte test PCR. O sea que no te vale solo la certificación o el documento que justifica. Eso te muestra que tienes la medicación. Con todo y con eso, como no vale para nada, tienes que hacerte el test. Tenés que hacerte el test. ¿Y por qué tenés que hacerte el test? Porque vos imaginate que el test te lo hicieran en el país de ingreso. Y en el país de ingreso, imaginate por un segundo, que no tienen en el aeropuerto estos laboratorios. Lo tenés que hacer afuera. Sí. Con el protocolo que vos ya te acabo de decir de los 45 ciclos. ¿Qué va a pasar? Que vos vas con las tres dosis y igualmente te da positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vos tenés tres dosis, y fíjate este detalle, vos tenés tres dosis dada, vos tenés que hacerte el test PCR antes de salir, pero cuando llegás ya no precisás hacerte el test PCR, porque como vos venís con la tres dosis y saliste negativo, llegaste acá, por ejemplo, y cuando llegaste acá, vos decís, soy PCR negativo y tengo la tres dosis, acá tienen el carnecito verde. Ah, perfecto, disfrute el país. Vaya a veranear, disfrute, pase, haga lo que quiera, no pasa nada. Lo cual implica que si vos llegás ahí, te podés contagiar y todo lo demás, pero vale verga, o sea, está todo bien. Claro, ojo que no ve, corazón que no siente, o sea, no pasa nada. Si vos te llegás a hacer por casualidad, por esas cosas de la vida, distraído, un PCR en cualquier hospital de ese país a donde fuiste, sos positivo. Con las tres dosis, sos positivo seguro. Para evitar ese inconveniente, ese choque de posibilidades, es que te dicen, venga con el carnecito verde, como que está vacunado, y nosotros no lo vamos a revisar ni nada, ni de acá, ni ahora, ni dentro de 7 días, ni dentro de 14 días. Usted ya entró nomás y dale que es tarde. No vamos a revisarlo, porque si lo llegan a revisar, probablemente dé positivo. ¿Por qué no le hacen un test, ¿tá?, a los 14 días o a los 7 días? Háganselo. Pero el mismo test que le hacen a cualquiera que está dentro del país. No en los aeropuertos, dentro, en cualquier hospital, en cualquier sanatorio. Háganselo. a ver qué pasa. Te va a dar positivo. Con las tres dosis de vacunación, te da positivo igual. O sea, ¿por qué? Porque a 45 ciclos tenés un 87.4% de que te dé positivo. Y obviamente en función del sitio donde te lo hagas y del estamento empresarial en el que te encuentres, sea el turístico o el sanitario, pues le puede interesar un resultado o el otro, obviamente. O por lo menos porcentualmente. Obviamente. Porcentualmente van a hacer lo posible de que vaya hacia un lado. Ahora, también te voy diciendo lo siguiente. A la OMS se les acabó la plata para seguir pagando a los hospitales para que los hospitales mantengan gente positiva dentro de las UBIs. Entonces eso hizo que se terminaran los muertos y se terminaran los internados, o sea, prácticamente desaparecieron. O sea, ¿por qué? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué parece que la crisis sanitaria está aflojando en muchos países y por qué parece que ya están un poco pasando, escurriendo el bulto? Adelante, porque nos estás contestando a esto. Es una de las preguntas que hacía la gente también. Ese es el tema. Llegó un punto, o sea, vos podés pagarle $80,000 por cada persona con positivo, ¿tá?, a un hospital o un sanatorio. Durante un cierto periodo de tiempo, pues se te acaba la guita. Sí. Y estos tipos, yo te expliqué, son mercenarios. Estos tipos no lo hacen. O sea, haz todo lo que hacen, hacen por plata. Y si no hay plata, y vos sabés como el dicho, por la plata baila el mono. Si no hay plata, el mono no baila. Entonces, los médicos hacen lo que les baja de arriba, de la orden que vienen de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acaba la plata, se acaban los internados. Sí. Porque los internados cuestan dinero y los que estaba pagando por los internados era la OMS. Entonces, cuando se acabó la plata, dejaron de haber internado, que fue conjuntamente con la salida rápida de todo el proceso de inoculación. Por eso que tuvieron que salir, porque ¿qué pasaba? Para que se prendieran los médicos, se prendieran de todo este proceso y ser cómplices, tenía que haber plata de por medio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mientras hubiese plata, no pasaba nada. Ahora, la fiesta, por eso yo decía que esto se iba a cortar rápido, y se cortó rápido. ¿Te acuerdas que yo en un momento dije, esto va a ver que se termina de un día para el otro? Sí. Y se terminó de un día para el otro. Porque vamos a decir lo que es. La gente sigue usando mascarilla porque es estúpida. Pero vos ves los eventos políticos y están todos sin los mítines políticos y todo lo demás en cualquier parte del mundo y lo vas a ver sin mascarilla. Pero ahora me queda una duda que enlaza con una de las preguntas que tenía yo con el apartado de crisis, de esta crisis. Cuando dices que se acaba el dinero desde la OMS en este caso. Ellos mantuvieron funcionando eso. Cuando se acabó, ellos sabían, sabían que tenían un corto periodo de tiempo para que saliera la vacuna, perdón, el pinchazo, a la calle. Por eso que fue ridículo ver cómo salió en meses algo que tendría que haber tardado 15 años. Sí. ¿Y por qué? Porque si no, se les caía el teatro al piso y tenían que tener una salida elegante. La salida elegante era el pinchazo. Sí, pero se les acabó. La pregunta era, ¿se les acabó el dinero porque era lo que tenían o porque las órdenes desde arriba es que ya no hay más dinero porque ha sido suficiente? Me explico. En teoría, los gobiernos y los medios de comunicación oficiales comentan que en la mayoría de los casos de los países se ha llegado al 90% de administrado del público Diana, al 100% del público de la tercera edad, al 60 o 70% de los jóvenes. Pregunta uno, ¿nos creemos ese porcentaje? Pregunta dos, si fuera cierto, ¿es por eso que se acaba el dinero porque ya no hace falta, ya consiguieron el target? Pregunta tres, ¿no tienen dinero porque las orcas, es decir, las trampas, las estrangulaciones que ha ido haciendo la alianza, también está dejando de permitir que ellos prolonguen en el tiempo todas estas compras de personal profesional, es decir, todos estos sobornos. ¿Cuál es un poco la respuesta de todo esto? Sabía que te iba a faltar una pregunta, y es la pregunta del millón. La pregunta que vos tenés que hacerte... Por no hacerla más larga. Claro, la pregunta que vos tenés que hacerte es la siguiente. Realmente, ¿vos crees que todo esto pasó porque lo decidió el cabal? ¿O esto pasó porque se los obligó a dar ese paso, porque lo tenían en agenda para el 2026, comenzar en el 2026, y se les aceleró el paso para que se les colapsara todo el plan en el mismo proceso que lo estaban llevando adelante, ¿ah? Porque no iban a tener la plata para poder llevar adelante esto, porque tenían la plata grande bloqueada dentro de lo que es la banca secundaria. Para hacerte más claro, tenés que entender esto. Este proceso se llevó a cabo creyendo que tenían los recursos que iban a tener disponibles en el 2026 ahora. Y si no se hubiese bloqueado la banca secundaria por medio del sistema financiero cuántico, lo hubiesen tenido. Pero la realidad es que se los empujó a llevar adelante este plan, a lanzar, que yo lo expliqué hace 2 años ya, a lanzar este plan de aplicación del bichito ahora, en el 2019, en lugar de llevarlo adelante en el 2026. Y cuando se los hizo hacer esto ahora, se los hizo hacer de una manera desordenada, desorganizada. ¿Y para qué? Para dejarlos expuestos. O sea, se los hizo tirar a la piscina con una piscina sin agua. ¿Por qué? Porque el recurso base para hacer todo esto era la plata. El agua es la plata, la guita. Sí. Se les insinuó, se les dijo que la plata estaba. Ellos no lo iban a dudar en ningún momento. Ellos son, en teoría, esto que estaban diciendo eran los dueños de la plata, ¿no? Sí. Era lógico que la plata la iban a tener. Entonces apretaron un acelerador a fondo. Y fueron por todas, ¿no? ¿Qué pasó? A la mitad del camino se quedaron sin nafta. Entonces, cuando vieron que se iban a quedar sin nafta, ¿qué hicieron? Vamos a adelantar el otro proceso, el segundo golpe, que es el pinchazo. ¿Ah? Entonces dijeron, bueno, vamos a meter el acelerador, vamos a prender el acelerador, apretar el acelerador a fondo, ¿ah? Para poder solucionar este tema rápido y no quedar regalado. Y ahí podemos apagar el tema del bichito, porque decimos que ya está, ya lo solucionamos con el pinchazo. ¿Me entendés? Entonces, en 5 meses tuvieron que cagar leche para poder sacar un supuesto pinchazo que solucionaba la situación. ¿Bien? Bueno. Así todo, hay gente que se lo creyó, porque está lleno de pelotudo, es lo que yo te digo. Al mismo tiempo, los laboratorios tuvieron que apretar el acelerador para hacer, ¿qué cosa? El pinchazo asesino. ¿Sí? Sí. Pero se les mojó la pólvora. ¿Por qué? Porque en todo el quilombo se generó un proceso de desorganización de la distribución. ¿Y quién metió la mano en el proceso para la distribución? Hace memoria. Donald Trump. ¿Te acuerdas? Dijo que iba a meter al ejército para ayudar a la distribución de la medicación. Claro. Y que iba a apoyar a los laboratorios para que más rápidamente, o sea, básicamente se infiltró, se les metió adentro. ¿Ah? Entonces, esto es para que vos más o menos entiendas por dónde van los tiros cuando yo te digo que hay mucho placebo. Sí. Y es porque en el proceso hay mucho metido adentro, infiltrado dentro. ¿Se entiende? Por eso que no te puedo explicar cómo se hizo, porque sería dejarlos en evidencia y exponerlos. Sí. Pero quiero que sepas que hay mucho que están metidos dentro del proceso. No, pero todo esto que estamos contando mucho infiltrado. Es interesante, porque más allá de cómo hemos empezado la conversación hoy, de que haya sido o pueda ser una forma de desarrollar una discriminación para los que puedan seguir en el planeta, haciendo esa especie de tasación de conciencia de quien se pincha o no se pincha. Pero también es interesante saber que, aunque algunas cosas las intuíamos o las habías comentado, saber que con lo que tú estás diciendo ahora en estos últimos 20 minutos, se deja entrever que hay un gran control, porque, claro, el problema de todo esto es que íbamos a mitigar el daño, íbamos a tratar, exacto, de mitigar el daño todo lo que se pudiera, porque iban a pagar justo por pecadores. Efectivamente. Porque entonces, hay gente que estamos hablando noble, de que, ¿entendés?, desde el principio hubo una incorporación de botellitas sin contenido dañino, lo cual disminuyó, bajó bastante el porcentaje de la ruleta rusa que hablamos antes. Claro, hablando, le quitó bala al revólver. Exacto, con lo cual hubo menos daño. Estamos hablando de que, en principio, por lo que tú relatas, la Alianza controla desde el principio los presupuestos de todo este proyecto, que han servido para poder sobornar a muchos profesionales, pero que al mismo tiempo sirve también para ver quién es cuestionable, es decir, para poder... ¿Quién es sobornable y quién no? Exacto, para, ¿entendés?, saber quiénes han formado, exacto, parte de toda esta trama, y de que en un momento determinado, bueno, que se ha forzado a que se haga como 5 años antes, lo cual ha permitido que se haga de una manera bastante estrambótica, desorganizada, desordenada. Quiero decir que tú sabes que la gente se hace muchas preguntas y que, digamos que, aunque yo sé que esto a la Alianza y a los militares, a la gente que está integrada a las operaciones, les chupa un huevo y les importa tres pitos, pero sabes que en estos últimos meses no, lo que es la Alianza no está en su mejor momento en cuanto a la opinión de la calle, y yo entiendo que a los militares que se están partiendo el culo en la calle y que están haciendo peligrar su vida y que llevan una agenda, yo entiendo que les importa una mierda, pero también es importante e interesante que la gente recibe información, porque cuando uno vive el día a día a ciegas y te están dando hostias por todos lados, te cuesta cada vez más creer qué cojones es lo que está pasando, y esa gente que en principio iba a ser tu amiga y te iba a respaldar y iban a cortar toda esta historia, pues pasan las semanas y pasan los meses y ves que todo va a peor. Incluso si has tomado la decisión de no administrarte el medicamento, está sufriendo las consecuencias. Y no lo digo por los familiares o por la gente que se te muere alrededor, que evidentemente es una putada, sino por las restricciones, por que pierdes el trabajo, por los ERES, por las empresas, por todo lo que está alrededor de lo que está pasando. Y dice, es que hay gente que sin comerlo ni beberlo y sin que hayan sido ovejas que hayan ido a pincharse, pues están perdiendo el trabajo o no pueden darle de comer a sus hijos. Con lo cual llega un momento en el que tú dices, bueno, ¿quién coño respalda todo esto? Claro, ¿y quién nos y por eso, más allá de que puedas ir a la calle, claro, a quejarte y a pegar puñetazos a la puerta del ayuntamiento? Pero, ¿qué más? ¿Qué más hay, no? O sea, ¿que ¿cuánto, claro, va a durar y esto? Por eso me vienen a pegar a mí, porque es más fácil pegarme a mí, ¿no? Matamos al cartero, que es más fácil, claro, matar, claro, al cartero. Es, claro, más fácil, claro, es más fácil darle, claro, al ¿cómo dicen? Al mensajero. Pero vamos, claro, que no te, o sea, libras viene, tú y no me libro yo tampoco. Claro. Fíjate, no, lo que es la estupidez humana, ¿no? Viene el cartero y te trae la factura de la luz, de Endesa. ¿Viste? Sí. Y vos agarrás, mirá, abrí el sobre así, 500 euros. Vení un poquito, cartero. Sacá la 9 milímetros y le pegás un tiro en la frente. Sí, sí, ¿no? Al que te trae la factura. Ahora sí, anda a cagar, hijo de puta, toma. Y le tirás el papel por la cara. Seguramente el mes que viene no va a venir la factura, ¿no? Sí, y te van así, a venir los 500 euros. ¿Te crees tú que es ojo que no ve, el corazón que no siente? ¿No? No, ya claro, si no vienes cartero, no te van a pasar la factura el mes que viene. No. Y el mes que viene vas a deber lo de que trajo el cartero ese mes, más la mora, la multa y toda la mierda, más el mes que está corriendo. ¿Entendés? Entonces, el pegarme a mí no te va a solucionar absolutamente nada. Eso tenelo clarísimo. O sea, vos siempre tenés que tomar en cuenta que no te estoy hablando a vos, Emilio, te estoy hablando al que está del otro lado, ¿no? Escuchando ahora. Porque me pegué a mí. Aparte, yo ya te avisé. No es que no te lo conté, mijo. Yo ya te avisé que esto iba a pasar. Sí. Te dije que no iba a ser un camino ¿me entendés? De rosa. Iba a ser un camino de espina. Te dije que iba a ser complicado. Te dije que incluso hasta te prepararas con comida y agua. Sí, sí. Porque todavía no ha llegado lo peor. O sea, esto ahí está. Ahora sí, amigo querido. ¿Por qué? Porque el problema no termina con el bichito. Comenzó con el bichito. Lo del bichito es solamente el precalentamiento. Esto es como un tsunami. El bichito, imagínatelo como un tsunami. ¿Qué mata? ¿El tsunami? No, el tsunami mata, sí. Un grupo de gente, pero un montón de gente tiene tiempo para treparse un árbol y salvarse. O subirse un azote y salvarse. El problema no es el tsunami, el problema es el día después del tsunami. Cuando ya no tenés electricidad, no tenés agua potable, no tenés servicios médicos, no tenés transporte, no tenés una mierda, no tenés gas, no tenés nada. Y tenés que ver cómo sobrevivir. No hay supermercado, no hay una mierda. ¿Ah? Y tu nevera está vacía. Entonces, ahí es cuando vos tenés un problema. No es el tsunami, porque el tsunami dura 10 minutos, una hora, ¿entendés? Cuando bajó el agua, y bueno, ya está, ya pasó, pero lo que viene después es peor. Tener que juntar los muertos, ¿ya? Que está todo hecho un desastre, la contaminación, desechos de todo tipo flotando en el agua, ¿sí? O sea, todo podrido, sin electricidad, todo se echa a perder, está todo podrido, las intoxicaciones, o sea, entonces el problema no viene con el tsunami, viene después. Y en esto pasa exactamente igual. El problema no fue el bichito, el problema es lo que viene después del bichito. ¿Está? Lo que trae aparejado todo este tiempo que ha pasado con el bichito instaurado o instalado. Y sobre todo con las medidas que se aplicaron, entre comillas, para solucionar o abatir el problema. Que la realidad, que no fue otra cosa que una batería de medidas para reordenar el mercado, ¿no? Y por eso yo comencé hablando sobre que esto se debió a un proceso de reordenamiento del mercado, si hace memoria. Comencé sí. Hablando de eso. Y sí. Y termino hablando de eso. ¿Por qué? Porque ese reordenamiento del mercado es, por un lado, el que han intentado hacer muchos mandos inferiores del cabal, que son dueños de grandes corporaciones y grandes compañías, o gestores o controladores de grandes compañías, ¿tá? Intentando usar esto como protocolo, ¿tá? Para llevar agua para su molino como estaba planificado para el 2026. Y lo están aplicando ahora. Como acabamos de hablar, el tema de la aerolínea, como etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De la industria hotelera, gastronómica, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno. Por el otro lado, está el tema de que esto se generó también porque no quedaba de otra que se hiciera así, porque si no se hacía de esta manera, no se podía frenar los mercados para implantar, ¿sí? O se aprovechó esa estrategia que ellos tenían para utilizarla nosotros a favor nuestro, para implantar el proceso del reseteo monetario global. Si no se hacía de esta manera, entonces esto no se hubiese llevado a cabo nunca. ¿Ah? La implantación del sistema financiero cuántico no se hubiese podido llevar adelante. Se lleva adelante gracias a que se paralizó la economía mundial. Porque, ¿qué pasa? Si no, colapsaría la economía mundial. Como no colapsó, pero hubiese colapsado si no hubiésemos desarrollado esto como se desarrolló. ¿Por qué? Porque si no, vos no cerrás las economías, hubiese generado un desangramiento del propio sistema de banca primaria. Yo esto también lo expliqué en tu programa. ¿Ah? ¿Qué pasa? A vos bloquear la banca secundaria, no baja plata, no baja en línea de crédito para la banca primaria, ¿sí? Usarlos como garantía ante los bancos centrales para líneas de crédito dentro de lo que es la banca primaria. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Y bueno, que la plata hubiese estado circulando y generando ganancia dentro de la banca primaria, ganancia que se hubiese acumulado y se hubiese pateado hacia la banca secundaria. Al patearse hacia la banca secundaria, ingresa, pero no vuelve a salir. Con el resultado de que tarde o temprano la banca primaria se hubiese secado, ¿no? Que era lo que había empezado a pasar allá por el 2019-2020, cuando empezaron a aplicar el tema de los mercados de repos, ¿no? Que también lo expliqué. Sí, entonces, sí. Todo esto conllevó justamente al cierre de la economía. Y este cierre de la economía se ha podido parcialmente mantener haciendo aperturas graduales gracias a que existen los rebrotes y las variantes. Pero al mismo tiempo, comienza el proceso de vacunación a nivel global. Entonces, se le genera una dicotomía, una situación complicada. ¿Cómo hago para mantener a la gente encerrada por el bichito si yo ya tengo para pincharlo? Sí. Entonces, si los pincho, en teoría les tengo que dar libertad, pero al mismo tiempo no puedo darle libertad, porque si le doy libertad me echan a la mierda el mercado, porque toda esa gente va a querer salir ¿a qué? A consumir. Entonces tengo que ir sacando constantemente variantes del bichito. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo tengo a ciertos elementos de la industria farmacéutica que salen y dicen que estas inoculaciones, incluso la tercera dosis, puede contra toda variante. O es apta para todas las variantes del bicho. La Delta, la mar en coche. Entonces, si es así, ¿cómo hago yo para mantenerlo cerrado? Bueno, y ahí es donde viene el nuevo golpe que se viene ahora. ¿El nuevo golpe que se viene ahora cuál es? El Marburg. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo como cabal necesito mantener la cantidad estadística de muertos. O sea, necesito seguir con el control poblacional, que ese siempre fue mi objetivo. Punto uno. Sí. ¿Por qué? Porque no logré lo que esperaba lograr con el bichito, porque el bichito nunca fue bichito. ¿Ah? Punto dos, lo intenté con la inoculación, pero no lo logré en el nivel que lo quería lograr. ¿Por qué? Porque había mucho placebo. Pero al mismo tiempo no puedo reabrir la economía porque tengo bloqueada la economía. Entonces necesito mantener esto funcionando del bichito o algo tengo que hacer. O sea, necesito mantener los muertos y necesito mantener cerrado. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, metieron, para mantenerlo muerto, metieron el pinchazo. Entonces, cuando empezaron a dar los pinchazos, las tasas de mortandad que habían por el bichito se fueron a la mierda. Casualmente. O sea, nadie se puso a investigar, ni a analizar, ni a mirar. Nadie se dio cuenta, parece, que conforme comenzaron el proceso de inoculación, la cantidad de muertos se disparó en todos los países del mundo. Y lo que te decían era que se habían muerto de bichito. Sí. Pero casualmente se habían vacunado 3 días antes. O sea, no me cuadra por ningún lado. Sí. Entonces resulta que conforme con la mayor tasa de pinchazo es consecutiva la mayor tasa de mortandad. Y claro, vos podés calcular, ¿sá?, que en un punto esa gráfica va a parar y después va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque se te acaba la gente que pinchar. Entonces, en un punto, si no, no mataste lo que tenía que matar durante el periodo de pinchazo, ¿sá?, sí, del auge del pinchazo, si no lo mataste ahí, ya después. Tienes que repetir. ¿Qué hago? Saco una segunda dosis. Bueno, ahí, bueno, ahí mato un poco más. Y, sí, y ahí lo mantengo, ¿viste? Y aprovecho para decirte, ¿viste que lo que pasa si no te pinchás? Te morís, ¿viste? ¿Está? Pero después que diste el segundo pinchazo, trato de meter un tercer pinchazo, por las dudas, ¿viste? Sí. Y ahí voy a ver si puedo matar otro tanto poco. ¿Cuándo lo voy a hacer? En el periodo estival de cada país, o sea, en el invierno de cada país. Ahí aprovecho y meto, como diciendo, ¿viste? Quedó un remanente del bicho y está matando gente. Entonces tenés que meterte la tercera dosis, ¿tá? Y la gente va y se va a meter la tercera dosis. ¿Pero qué pasa? Con la tercera dosis, en teoría, ya está. Ya no, no... Ya está, ¿no? Claro. Entonces necesitan ir sacando uno nuevo. Uno nuevo que no lo puedan hacer cagar con en teoría, con este pinchazo. Sí. Claro, con esta modalidad de pinchazo. Entonces, sí, esto tiene que volver a arrancar todo de cero. ¿Por qué? Porque la economía ya se está disparando a ciertos niveles que está haciendo que la plata se vaya para la banca secundaria. Y la banca secundaria sigue bloqueada y va a seguir bloqueada hasta que finalmente se resetee. Doy vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos sentados y mirando cómo se ahogan solos. Se ahogan solos. En el proceso de tratar de mantener el chiringuito andando, ellos se van autoexponiendo. ¿Me entendés? Van haciendo todas las cagadas a vida y por haber que se pueden hacer. Y nosotros en el proceso los grabamos, los filmamos y les sacamos fotos. Sí. Fácil. ¿Tá? Ahora sacan el Marburg, que es el que va a cargar con la culpa de los efectos colaterales de los pinchazos. Sí. Ahora, cuando estén todo pinchaseado y empiece la segunda etapa del proceso de mortandad del pinchazo, ¿eh? Sí. Que es cuando... Porque el pinchazo lo que hace es, si no te mata, te deja el sistema inmune hecho mierda. Entonces, cuando venga otra, te va a hacer cagar. Pero una de verdad, una de las de siempre. Sí. Un bichito de lo de siempre te hace bosta. Entonces, cuando vos... cuando venga el invierno que viene, ahora... ¿Tá? Va a venir el invierno que viene, viene ahora. Van a aparecer, ahora van a empezar a aparecer muertos por todos lados. Y vas a decir, pero escúchame una cosa, ¿qué pasó acá? Si en teoría estamos todos vacunados, estamos todos pinchaseados, ¿por qué? ¿Qué pasa? No entiendo nada. No, no, no. Lo que pasa es que es producto de otro bicho. Otro bicho distinto. Claro, el Marburg. Ah, el Marburg. Sí, el Marburg. ¿Tá? Quédate tranquilo. ¿Y cuántos se van a morir? Y lo mismo, o quizá más, si Dios quiere. ¿Me entendés? Entonces, claro. Y ahí arranca la fiesta de vuelta. Y así puede estar el tiempo que quieran. Claro, hay un pequeño problema. Y es que mientras ellos hacen todo esto, por el otro lado se le hace mierda a la economía. Y ya llega un punto donde ya... Porque, ¿qué pasa? Como ya no tienen un mango, sí, lo que tienen que hacer es empezar a perder plata. ¿Y cómo la están empezando a perder? Fíjate, ¿no? es empezando a exonerar. O sea, ya lo que hago es que vos dejes de pagarme a mí lo que me debes y sigas operando como país y ya no me pagás a mí como lo que me debes. O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué me debes a mí? Bueno, yo soy el Banco Mundial, soy el Fondo Monetario Internacional, para ser claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es entregar, entre comillas, créditos de miles de millones de dólares a los países. ¿Está? ¿Y cómo lo hacen? ¿Con plata? No, nunca le dan un mango. Lo que hacen es exonerarle deuda. Entonces, al exonerarte de deuda no precisas pagar. O sea, no tener que pagar, podés seguir en el día a día sin tener que estar pensando que tengo que sacar plata para pagar la deuda que tengo. Entonces, de esa manera, el país no colapsa. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué hacen los tipos? De esa manera, hacen que la rueda siga girando. ¿Pero cuánto va a girar? Y un tiempo más, no mucho más. O sea, fíjate cómo yo dije clarito hace 3 años que este proceso iba a llevar a que se perdonaran las deudas a nivel internacional. ¿Cierto? ¿O mentí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Eso. O sea, no me crean a mí, investiguen. Investiguen a ver cuántos miles de millones de dólares ha entregado a diferentes países, en teoría, para su recuperación, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Que se fijen lo último que firmó Cristalina. ¿Cuántos miles y miles de millones de dólares han soltado a diferentes países que no se los dio en plata, lógicamente, sino que en exoneración de deuda? ¿Entendés? Entonces, lo que son la ironía, ¿no? Lo que es la ironía de todo esto. Esa plata entra basado en que los países firmaron acuerdos para establecer la inoculación en sus países. ¿Entendés? Sí. Para financiarla. A que te dieron esos créditos para financiar. Ahí está. Ahí inoculaciones está. Sí, son, y entonces las inoculaciones créditos no son créditos. Van a liberar a los países de los créditos, de la deuda. Sí. Claro, claro. Que no es crédito en sí, porque no hay que devolverlo. Es fondo perdido. Que no es, básicamente, que es una exoneración de deuda, porque no te dan la plata, te repito, te lo ponen en número, ¿me entendés? Frío en la pantalla que dicen, hacé de cuenta que todo esto no me lo debe. ¿Entendés? Eso es, si eso no es pelota al medio y arrancar de cero, no sé qué es. No sé qué es. ¿Ah? Pero que avisé que iba a pasar, lo avisé hace 3 años. Y está pasando. Ya te repito, el cómo no importa. No importa el cómo. ¿Ah? Pues yo nunca dije cómo iba a ser. Sí dije que iba a pasar y está pasando. Que era imposible de pensar que algo así pasara, lógico. ¿Quién se iba a imaginar que el Banco Mundial te terminara regalando 2, 3, 5 mil millones de dólares como país? ¿Quién? ¿Quién se iba a imaginar eso? O 10 o 15 mil millones de dólares como en muchos países. ¿Quién se iba a imaginar que Zimbabue iba a hablar ante el grupo de París diciendo voy a cancelar mis deudas? Al grupo de París, donde está Estados Unidos, está Francia, está todo. Y lo hizo. Y hace 3 años atrás, Zimbabue era mierda pinchada en un palo. Y cuando yo hablaba de Zimbabue, todo me quedaba mirando como diciendo, pero está loco, pero Zimbabue es un país de negro de mierda que están muertos de hambre. Y yo expliqué y todos se me cagaron de risa en la cara. Bueno, hoy Zimbabue está en proceso de cancelar toda su deuda. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que Zimbabue iba a cancelar toda su deuda porque Estados Unidos le iba a cancelar la deuda con el proceso de reseteo? Porque Estados Unidos iba a entregarle a ellos los Zimbabue a cambio de que ellos le dejaran las reservas de oro como garante para respaldar su dólar que no tenía respaldo. Sí. Y todos se quedaron mirándome como diciendo, este tempero, Zimbabue. Zimbabue, ¿sí? Y bueno, ahí está. ¿Estaba en pedo? Sí. O sea, ¿qué más señales quieren, muchachos? O sea, ¿qué más señales quieren? ¿Qué más señales? La pregunta que tengo con respecto a todo esto, ¿sigue estando en el horizonte el hecho de que haya que quebrar la economía para poder introducir el sistema nuevo o no va a ser necesario llegar a esa sangría? No, pero amigo, ¿vos no ves la quiebra de la economía? No, sí, la economía ya está quebrada, pero quiero decir que... Esto es el comienzo, vamos a aclararlo. Sí. Esto es el comienzo, pero ya está quebrada, o sea, está en una etapa libre, o sea... ¿Vos cuándo has visto funcionar un local al 30%? Durante 2 años. ¿Cuándo has visto vos que la economía funcione con el 70% de la masa laboral en seguro? Sí, sí, ya. Eso por, para eso, es una por economía eso, sana. Mi pregunta es, como todo esto venía siendo por el cambio al sistema QFS... y también en parte por la reestructuración empresarial y organizacional que ya estamos viendo que ya se está haciendo condenando o taponando el 70% de la economía. Ya han habido medio quiebras o no han habido quiebras porque esas empresas han sido recompradas por grupos más grandes. También sé que hace mucho tiempo que tú nos hablaste de que la alianza iba a establecer este tipo de estrategias de dejar que la economía, sabiendo lo que ellos iban a hacer, iba a dejar que la economía sucumbiera para poder recomprar esos grupos grandes y hacerse con ese poder del lado positivo. Mi pregunta es la segunda etapa. Es la segunda etapa. Exacto. Pero entonces... ahora mismo tenemos casi el 70% de la economía condonada. Bueno, menos en algunos sitios porque se ha abierto un poco la espita a la espera de que venga la segunda oleada. Pero ¿va a ser necesario tumbar el 100% de la economía para que haya este traspaso de poderes, o sea, de este traspaso de propiedades, de empresas, cerrando al 100%? ¿Va a ser necesario eso, mandar a toda la gente a su casa sin sueldo, sin empleo y pasando las putas? ¿O no va a hacer falta llegar a tal extremo? Esa es la pregunta. Yo te dije que una cosa es que quiebre la economía y otra cosa es que no se mitigue el daño. El daño se va a mitigar y se ha venido mitigando hace 2 años que la gente está o en el seguro o aquí o allá, pero tiene un sueldo y la gente no se ha suicidado como se suicidaba en el 2009. Y es por cierto, algo. Eso es cierto. Y es por algo. O sea... ¿Vos te crees que esta gente es tan buena, tan macanuda, tan fantástica, que va a ponerles plata del bolsillo de ellos, ¿tá? Para que vos te quedes tocándote las huevas en tu casa o te vayas a la playa o qué? ¿Estás en pedo? ¿Te drogas toda la mañana? ¿Qué tomas querosena a la mañana? Eso no existe, hermano. Eso no existe. No crean en los Reyes Magos. Eso es imposible. Sin embargo, está pasando. Y la pregunta es, ¿por qué está pasando? ¿Porque ellos son buenos? No, boludo, ¿qué hace bueno? Es una manga sorete esto. No son buenos. ¿Vos te crees que esta gente te va a mandar al seguro de paro cobrando la 3/4 de tu sueldo para estar en tu casa sentado rascándote la bola? No, no. ¿Tan importante te crees que sos vos en el sistema como para que...? No, está en pedo. No, no, no. Lo que pasa, Emilio, porque esto ya pasó... Y vos le valiste 3 hectáreas, verga. Vamos a decir lo que es. Esto ya pasó. Ya pasó. Ha pasado 1000 veces esto. Y siempre la gente valió verga. Y ahora no. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Y justo cuadra cuando el boludo de India Eco sale y explica todo. O sea, es raro. Es raro, o sea, mínimamente es raro. Te digo, va a colapsar toda la economía. Sí, colapsa la economía. Pero la gente no va a sufrir las consecuencias, al menos en su totalidad. Lógicamente que siempre hay un efecto colateral, está claro, eso está en la tapa del libro. Pero sin romper huevo no se puede hacer tortilla. Está en la tapa del libro también. Aparte, si no te toca un poco las pelotas, vos no reaccionás. Entonces necesitamos que vos reaccionés y te pongas firme y patees el tablero, ¿me entendés? Pero por las buenas nunca va a pasar. Por las buenas no pasa. Ese tipo de cosas por las buenas nunca pasan. ¿Me entendés? Se necesita un proceso de revolución. ¿Está claro? ¿Me explico? O sea, se necesita que la gente reaccione, ¿me entendés? Y diga, bueno, vamos a salir a prender fuego todo. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, sí. Es normal. Eso tiene que pasar. Ahora, lo que sí te digo es que ahora viene... la primera parte del proceso de reordenamiento económico ya lo vimos pasar y ahí viene la segunda parte. Y va a haber una tercera y probablemente una cuarta. Pero vamos a ir despacito, pues no quiero adelantarme porque de esa manera, si no, a veces te pongo más carne de lo que tu dentadura puede masticar. Entonces, ese es el tema. No quiero darle más carne a la gente que lo que puede digerir. ¿Me entendés? Porque si no, después... Es interesante porque precisamente para eso, de alguna manera, hacemos los programas, ¿no? Y es lo que la gente, de alguna manera, quiere un poco saber. Porque si hay hasta 4 módulos de planificación económica y estamos tan solo por el primero, no hace falta saber el cuarto porque además tampoco hay que adelantar demasiada información. Y no solo porque la audiencia... pueda o no pueda sostener o tenga la capacidad de entenderlo, sino para no adelantar datos al enemigo. Pero... Bueno, ese es un punto importante. Claro. Ese es un punto importante. Pero de alguna manera, si ya nos avanzamos hacia el segundo módulo, pues los oyentes de este canal son unos privilegiados porque podemos contar con alguien que puede contar esta información que además nadie más tiene, ninguno de los divulgadores prácticamente ni en español ni en inglés, lógicamente. Y yo no lo he escuchado, yo no sé escuchar mucho tampoco, pero digo, ahí yo tengo un montón de gente que sí escucha y todos me dicen lo mismo, o sea, yo veo que todo el mundo habla y habla huevada. Y le digo, y sí, lo que pasa es que hablan porque no tienen información, increíblemente. Sí. ¿Entendés? Y tienen que mantener la pantalla caliente con algo. Entonces, tiran y algo queda pegado a la pared, ¿me entendés? Sí. Entonces, ahora, que te lo expliquen como te lo estoy explicando yo, con pelo y señales. ¿No? Hay un audio que es un fragmento. De la charla que nosotros tuvimos en tu canal hace unos meses atrás, que anda dando vuelta por ¿cómo se llama? Por esta red social, ¿cómo es? No me sale el nombre. ¿Quién? Por Telegram. ¿Cómo? No te entendí. Hay un audio que anda circulando por Telegram, que es un fragmento de una charla que tuvimos vos y yo en tu programa. Sí. ¿Verdad? Donde yo hablo de todo lo que fue, de todo el proceso de la pandemia esta, y la ejecución por medio de lo que era, digamos, lo que estaba de trasfondo con el tema del sistema financiero cuántico y la aplicación y todo lo demás. Sí. Y tomaron el audio y lo recortó un pedazo de lo que nosotros hablamos y lo empezaron a hacer circular como una pastillita de audio, ¿no? Por teléfono. Sí. El impacto que ha tenido eso es bestial, pero bestial. Sí. Yo no lo podía creer. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no sigue por YouTube y que está solo en Telegram. Sí. ¿Verdad? Y recién se empezó a enterar de esto. Y se empezó a enterar por ese audio en Telegram. ¿Qué pasó? impresionante la cantidad de gente que se quedó perpleja ante la información. O sea, perpleja del punto de vista de que le empezó a cuadrar de todos lados todo. Le empezó a cerrar. Y estamos hablando de que dura 14 minutos el audio. Sí. O sea, en un audio de 14 minutos, yo te expongo en un compacto, ¿tá? Cuando hablé contigo, exactamente cómo funciona el proceso. Y ¿sabés lo que la mayoría de los comentarios en Telegram cuál es? Esto es oro en polvo. Mm. Esto es una locura. Y lo empezaron a compartir, se viralizó de una manera bestial. Pero bestial. Sí. A tal punto que hago un viaje, pues yo estoy constantemente viajando, vos ya lo sabés. En un viaje que hago a América, voy a un restaurante, esto no te lo conté, te lo cuento ahora en vivo. No, sí, sí me lo contaste en una conversación telefónica. Ah, te lo conté, te lo conté. Sí, bueno. Pero adelante, bueno. sí me lo contaste. Sí, esto creo que no te había contado, pensé que no te había contado. Sí. Y me pasó algo re loco. Voy hasta la barra y le digo, mira, vengo a agradecerte, le digo, porque la verdad que había pedido un plato, un postre, ¿no? Tipo pay de manzana, una cosa así, que era, vamos, era un poema. Entonces me voy hasta la barra para agradecerle personalmente a él y al propietario y al chef. Algo que yo acostumbro mucho a hacer porque me gusta reconocer el trabajo de las personas. Entonces me acerco y le digo, mira, hermano, le digo, vengo a hablar contigo, digo, pues la verdad tengo que agradecerte. ¿Está tu chef por acá? Me dice, sí, y se acerca el chef. Le digo, mira, hermano, le digo, quiero darte las gracias, esto es un poema, la verdad. Si yo fuera un zar ruso, tendría que pegarte un tiro para que no vuelvas a hacer algo por el estilo y que no lo vuelvas a repetir, y se mataba de risa, ¿no? Por suerte los tiempos han cambiado, digo. Pero es una obra de arte, lo que hiciste es una obra de arte y es, para mí es irrepetible. Y el tipo me quedó mirando, me dice, yo esa voz la conozco, me dice, el dueño del restaurante, esa voz la conozco. Y yo lo quedé mirando, le digo, nah, yo no te conozco en ningún lado, te he visto en mi reputa vida, te he visto. Dice, me dice, vos sos indiaico. Ay, Dios querido, yo no sabía dónde esconderme, te juro. No. ¿Ves por qué yo te digo que esto es impresionante el impacto que ha tenido? No solo el programa tuyo, sino estos audios que van recortando y los van diversificando por varias plataformas. Sí. Y va teniendo un impacto que es superlativo. O sea, entonces, lo he visto y creo tener media idea de quién lo comenzó. Que creo que es un chico uruguayo también. No. No, es un chico español. El que me lo hizo llegar a mí o donde yo lo vi, o el que lo transmitió, fue un chico uruguayo que evidentemente lo pudo haber retuiteado, no es la palabra, pero sí, mandado, reenviado. Lo he visto, lo he oído. Y sí, además por el titular pone, esto es oro puro, escuchen esto porque es oro puro, o esta síntesis es oro puro. Yo me quedé boca abierta. Es una grabación nuestra de un programa. Me quedé de boca abierta con el impacto que tuvo eso. O sea, la llegada que tuvo, la cantidad de compartidos que tuvo, los comentarios de la gente. Es que eso va a depender mucho. Yo por eso trabajo también con el Telegram, porque es una red social en este caso, una aplicación que es de muy fácil acceso y de muy fácil divulgación. Luego, si cualquier mensaje que tú saques te lo reenvía o se hace eco cualquier canal que tenga 50 o 60 mil seguidores, como puede ser, por ejemplo... Se fue la mierda, claro. Se te fueron los números. Yo noto mucho, por ejemplo, cuando Rafa Pal, sí. Cuando Rafa Pal reenvía algo, se hace eco de algo, se nota muchísimo que se dispara, por ejemplo, el seguimiento, sí. ¿No? Y quien dice Rafa Pal dice pues cualquier otro compañero o grupo o plataforma que tenga más de 30, 40, 50 mil seguidores, ¿no? Que no es el caso sí. mío porque yo tengo más en Telegram y en YouTube porque llevamos más tiempo. Perdón, en Telegram no, en Facebook y en YouTube porque llevamos más tiempo, en Telegram llevamos menos. Pero uh-huh. sí que se nota cuando se hace viral, cuando de repente una o dos plataformas o personas con esta capacidad de difusión toman un mensaje tuyo, uf, se multiplica exponencialmente bueno, de manera brutal. Sí, y bueno, el tema no es que lo diga yo, el tema es el mensaje en sí mismo y la importancia del mensaje. Sobre todo, el tema de la, ¿cómo que se dice? De la actualidad que toma cada día el mensaje. O sea, es como que se actualiza solo. O sea, sí. El mensaje sirvió para hoy, mañana es más claro, pasado es más claro. Sí. ¿Me entendés? O sea, cada evento que se va generando le va dando más veracidad al mensaje. Sí, ¿entendés? Efectivamente, porque así funciona, toda la información que nosotros hemos puesto en el canal, transmitida por claro. tu parte, ha funcionado como semilla de lo que se ha ido desenvolviendo, esclareciendo, abriendo a lo largo de los meses, los semestres y los años. Por eso yo también pretendo que en estos programas nuevos, en lugar de quedarnos con que es verdad que muchas de las cosas que se dijeron se han cumplido, empecemos también a pronosticar cosas que se van a cumplir a medio y largo plazo, porque también es el tipo de información que la gente necesita para poder prepararse, ¿no? Sí. Siempre y cuando, evidentemente, no vayamos a tocar temas sensibles que puedan descubrir el pastel antes de tiempo. Que ahí es difícil moverse sí. en ese muralla, ámbito, o sea, en esa frontera, ¿no? En donde pueda dar información para que le sirva a la gente, pero no como para que destapes temas para, en este caso, para los cuervos, ¿no? Claro. Y por ahí yo he tratado de ajustarme. Mi pregunta con respecto a esos cuatro módulos que comentabas antes de economía, en el cual el primero ya se había cumplido y ahora vamos a entrar en el segundo y probablemente haya tres y cuatro, ¿no? ¿Qué podemos sí. adelantar de los próximos seis meses, del próximo año, a grosso modo, con respecto a la economía y a la planificación que se está llevando, tanto por los cuervos como por la alianza, hasta donde puedes hablar, para después ya entrar ya más concretamente en el bloque del reseteo, que ya llevamos llevamos 2 horas y media, y es un tema que también nos gustaría tocar más adelante. Pero antes de eso, ¿cuál es la planificación? ¿Cuál es el segundo bloque de ese económico del que hablamos que tú puedas hablar y que la gente se pueda preparar para los próximos seis meses? No puedo decir sí. específicamente, digamos, sí. como las herramientas a utilizar. No, las herramientas. Sí te puedo decir qué es lo que va, cuáles son, digamos, los síntomas. O sea, sí. ¿Cuál es la parte visible de todo esto? No puedo decir qué es lo que está pasando de fondo porque no lo puedo contar, pero sí puedo contarte lo que vos vas a poder percibir en el ambiente. Y que de hecho ya hay muchos que lo están visualizando, porque no son estúpidos, y aparte muchos tienen información que nosotros le hemos proporcionado, que nos interesa que la tengan para que la divulguen, como vos ya sabes que lo hacemos. Aparte sí. de tu canal. Yo ya sí, te expliqué sí, sí. que en tu canal mi trabajo no es divulgar específicamente solamente o específicamente lo que va a pasar, sino de enseñarle a las personas a unir las puntas. ¿Ok? Sí. Los eventos están pasando, están sucediendo, y estos eventos van a desencadenar otros eventos. Estos eventos que se van a desencadenar, que son los síntomas del proceso, son, por ejemplo, que también lo predije hace mucho tiempo, el desabastecimiento. O sea, van a haber un sinfín de quilombo de proporciones bíblicas de acá para adelante. Y por eso también hablé del tema del apagón, también hablé, porque todo esto va conjuntamente y correlativamente de la mano. Después del evento que se iba a gestionar, que es el que estamos viviendo todavía, que es producto no solo del bichito, sino de todo un proceso que conlleva el bichito. O sea, el bichito es solamente una pequeña parte de todo el espectro. ¿Ah? Porque está el bichito, los fallecimientos, las inoculaciones, la exposición de la OMS, la exposición de los médicos, la exposición de los laboratorios, la exposición de los políticos, ¿entendés? O sea, es todo un proceso, es toda una cadena. Entonces, tú tienes que entenderlo como un todo, como un proceso global, ¿se entiende? Eso es un proceso global. ¿Ah? Uno de los coletazos que va a dar todo esto es el proceso de desabastecimiento, que yo ya lo expliqué antes y ahora. O sea, la ventaja que vos tenés es que todo lo que va a pasar, o sea, vos decís, que nos cuente lo que va a pasar, yo ya lo conté, todo lo que va a pasar ya lo expliqué con anticipación, ya lo dije con anticipación en tu programa. O sea, dije cuál va a ser el proceso final, el epílogo de todo, cómo se va a dar, qué es lo que va a terminar pasando al final. ¿Tá? En el proceso se va a ir develando la historia. Imagínate como si fuera una película donde comienza la película con fulano de tal preso. ¿Entendés? Y vos te empieza el guión, dice, 6 meses antes. Entonces te viaja al pasado 6 meses y empezás a ver la historia desde el pasado hacia el presente. Donde termina con el tipo, un tipo muerto y el otro tipo con el que va preso. Entonces yo te conté el final de la historia para que después vos vayas viendo todos los capítulos, el proceso en sí, ¿no? del devenir de toda la historia. Pero el resultado ya lo sabés. El resultado es un enjuiciamiento global de todos estos tipos y un reseteo monetario global donde ya se termina el tema de las deudas como países, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? O sea, yo esto lo expliqué 3 años atrás. ¿Ah? Lo lindo es eso. Yo ya no puedo explicarte más porque para explicarte más tenemos que llegar a ese punto. Cuando lleguemos a ese punto yo te decía, bueno, ahora nuestro próximo objetivo es tal otro. Pero el objetivo final ya te lo conté. El final de la película vos ya lo sabés. Sí. O sea, yo lo único que puedo es ir ayudándote a develar lo que va a ir pasando o cómo puede llegar a ir pasando en los sucesivos meses, ¿tá? Y cómo esto nos va a afectar de una forma u otra para estar más o menos acomodado a la hora de recibir el golpe. Pero es lo más que puedo hacer, o sea, no, o sea, evitarte el golpe no te lo puedo evitar, eso tenés que tenerlo claro. Según cómo vos estés parado, lo aguantará, quedarás de rodilla o quedarás en coma, pero o muerto. Pero la realidad es que, por eso te estoy avisando, para que vos más o menos te acomodes, te prepares, porque lo que viene después es maravilloso, pero primero viene la tormenta. Y yo ya lo expliqué, y no solamente lo expliqué yo, después lo explicó Q. ¿Ah? Sí. El tema después, por ejemplo, del desabastecimiento, ¿va a ser puntual por zonas y países o va a ser global? Lógico, general? lógico que todo esto se va ajustando en base a la morfología económica que tenga cada país o su estructura de producción, etcétera, etcétera. Porque digo, yo puedo decirte que va a faltar grano, pero resulta que vos vivís, por ejemplo, en Uruguay. Y en Uruguay sos exportador de grano, entonces no te quedás sin grano, siempre tenés grano. Entonces, pero ¿qué pasa? Si vos te vas a Tenerife, no hay grano, entonces ahí te quedaste sin grano. ¿Entendés? ¿Me explico? Sí. Entonces, vos tenés que ver la infraestructura de donde vos vivís. ¿Ah? Vos sabés que yo residuo en tu zona. Sí. ¿Cierto? Bien. Y en los últimas semanas he tenido que moverme. ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué? Y bueno, vos sabés cómo funciona la economía de la isla. Vos entendés que ahí usted no produce nada más que plátano y papa. Sí. Entonces, donde se acaba la exportación, donde se les corte la exportación. El suministro. Claro. La importación. Les van a quemar las papas. O sea, las papas se van a empezar a quemar. O sea, va a estar difícil la cosa. Entonces, yo no quiero estar teniendo la posibilidad de moverme, lógicamente. No quiero estar metido en un lugar donde no, donde para salir me cueste un huevo, ya de movida. Y en segundo lugar, todavía encima encerrado con los precios yéndoseme a la mierda, porque básicamente no hay el producto y el producto no llega. ¿Qué hago? ¿Me explico? Sí, que está complicado. Entonces, me muevo, me voy moviendo. Que tengo plena certeza que va a pasar y tengo un 80% certeza. Porque es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica. Estamos ante la puerta de la crisis de los containers. Estamos ante la puerta de la crisis de los camiones. ¿Está? O ya empezó. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene el proceso, un proceso posiblemente muy fuerte de desabastecimiento y de, primero, de suba de precios. Ese va a ser el primero. O sea, no quiero ser negativo, pero yo te diría que, ojalá que no, pero anda preparándote. Yo que vos, los regalos para Navidad los compro ya. Si ya no se dispararon los precios. Sí, sí, sí, está claro. Y si no empiezan a haber faltas y fallas, que ya en condiciones normales cualquier sí. año sueles tener problemas de logística, aquí sí. obviamente, pero en realidad, o de encontrar lo que quieres o lo que necesitas, en realidad pasa en casi todos lados. Pero ahora sí. especialmente más cuando hay problemas de camioneros, hay problemas de contenedores, hay problemas de cargueros, de barcos sí. que están atorados en las afueras porque los puertos no desatascan los contenedores sí. que hay dentro. Y está sí. claro que este año va a ser, en ese sentido, muchísimo más agudo. Y hay otra cosa que va a pasar también. Van a empezar a aparecer nuevos positivos y van a aparecer en los aeropuertos. Porque no hay aviones, hermano. Porque no hay tripulación. Claro, efectivamente. Entonces, lo que va a empezar a dar es positivo a la gente que se hace los test antes de viajar. Entonces, sí, la compañía no va a quedar mal. Vos, claro, pero la compañía no va a quedar mal. Vos no vas a viajar porque te dio positivo. ¿Entendés? Entonces, sí. ¿qué va a pasar? Se cancela el vuelo. Se cancela el vuelo. Claro, vos ni te enterás que el vuelo se canceló porque vos diste positivo, entonces vos ni te pusiste a pensar si el vuelo salió o no salió. Pero el vuelo nunca salió. Porque todos los que iban a formar parte del vuelo, todos dieron positivo. Claro, ninguno se enteró que el otro dio positivo y que el otro dio positivo y que el otro dio positivo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hacen? Cuando no pueden porque no tienen tripulación, todos son positivos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Porque todo el mundo tiene que hacerse el test antes de viajar. No importa que tengas todas las dosis, hasta la tercera, da igual. Sí. Todos dan positivo. Así. Sí, o incluso antes de que llegues al aeropuerto, sencillamente van a prohibir los vuelos o los traslados de determinados países muy afectados, en este caso por los empleados aéreos que están en la calle, que digan directamente que se van a restringir los vuelos, por ejemplo, porque hay una nueva familia. Eso no creo que lo hagan. No creo que lo hagan por una sencilla razón. Eso ellos tienen la forma de mantenerlo mucho más ajustado a las necesidades de cada vuelo, por medio de este sistema que yo te estoy diciendo, que haciéndolo de una forma más globalizada. ¿Por qué? Porque eso afectaría directamente su cotización de bolsa. Entonces, para que no tenga un impacto sobre la bolsa, lo mantienen todo a un nivel doméstico. Y nadie se entera, porque, ¿qué pasa? Vos vas al aeropuerto un día antes y te hace todo, ¿no? El día antes de viajar te hace el test. ¿Y qué pasó? Vos te vas para tu casa. Claro, y ya, ya no sabes si vuelo salió, si no salió, te desconectas y ya... Y aunque te lo haga, vos tenés que hacerte el test por lo menos, 2 horas antes o más, o 4 horas antes, ¿tá? De viajar. Por lo menos 4 horas antes, 2 horas no, 4 horas antes de viajar, tenés que hacerte el test. Porque normalmente lo que tardan, como rápido... son 1.5 a 2 horas. E incluso ellos te dicen que tienen un margen de 2 horas. ¿Tá? Entonces, ya vos tenés que estar 2 horas antes de cualquier vuelo internacional, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos tenés que hacerte el test, no te lo vas a ir a hacer 2 horas antes de las 2 horas antes. O sea, 4 horas antes, porque te comes un plantón de la puta madre en el aeropuerto. Sí. Con la opción incluso de ni siquiera viajar, porque probablemente haces 2 horas, te enterás, te dicen positivo y no viajás. Te da media vuelta y te va para tu casa. O sea, nunca te vas a enterar si el vuelo salió o no salió. Sí. Ellos tienen un margen de 2 horas para cancelar el vuelo, si no hay tripulación. Fíjate lo que es la jugada. Son unos genios. Entonces, la realidad es que con este sistema ellos pueden hacer volar o no el avión según, primero, la tripulación que tengan y según cuán lleno esté el vuelo. Sí. Y sin correr ningún tipo de riesgo, e incluso obligando a la gente a tomar la tarifa cara para poder viajar, porque tiene seguro en caso de que el vuelo se suspenda. ¿Entendés lo que te quiero decir? O en caso de, principalmente, en caso de que vos no puedas viajar porque te dio positivo. Entonces, esto, orilla, obliga a la gente a contratar un seguro para viajar, que antes no lo hacía, ahora no tenés chance. Si vas a hacer un vuelo internacional, que te valga 1.000 euros para arriba, como viajar a América, por ejemplo, tenés que tener seguro. Tenés que tener seguro. Entonces, y más cuando vos viajás en business, que un pasaje te sale 3.000 euros, 2.500, 3.000 euros. Entonces, si vos viajás en business, yo siempre pago el seguro. ¿Por qué? Porque no tengo otra. Yo no puedo darme el lujo de viajar en business sin seguro en cuanto al tema de que dé positivo el cosa, porque marché. O sea, es verdad que a vos te dan la chance, ¿tá? De poder reprogramar tu vuelo y todo lo demás, hasta creo, cuando vos sos business, hasta creo que 3 veces. Y a la vos podés reprogramar tu vuelo sin tener que pagar, viste, etcétera. Penalización, eso. Pero es cierto también que no son todas las compañías. Hay compañías que sí y compañías que no. Sí. Entonces, para asegurarte el tanto, siempre pagar el seguro para estar tranquilo. ¿Viste? Para que no te salgan con un domingo 7. Entonces, fíjate cómo es la jugada. Por un lado, tienen pasaje más caro porque vienen con el seguro. Por el otro lado, tienen la opción de poder hacer que vos no viajes sin tener que cancelar ellos el vuelo a vista tuya. Claro, claro. Sí, sí. O sea, a vista tuya vos sos el culpable porque vos te contagiaste. Sí. ¿Me entendés? Entonces vos no viajás, pero vos no sabés si el vuelo se hizo o no se hizo. Lo que sí sabés es que vos no viajás, punto. Sí. Y la verdad que te importa 3 pepinos, porque total no vas a volar. ¿Qué te importa si el vuelo salió o no salió? Sí. Ok. Entonces, a ellos les viene redondo. ¿Por qué? Primero porque ya tienen un vuelo prácticamente asegurado. Al momento, o sea, ya tienen el vuelo vendido. Porque te tienen listo a vos para cuando ellos te digan a vos que podés viajar. Ya sea Porque si te dieron positivo, tu vuelo se va a reprogramar de acá a los próximos 15 días. Antes no va a ser. Sí. O sea, que de acá para 15 días ya tienen tu vuelo preparado. Ya tienen ese vuelo vendido. Te tienen a vos y al resto de todo el pasaje que estaba ahí, que lo hicieron positivo y lo mandaron, sí, para las casas, ya lo, sí, tienen pronto para cuando tenga la tripulación disponible. Sí. O sea, ¿la gente puede ser tan boluda de no darse cuenta de esto? Pues sí. Yo creo que sí, porque hay gente que tiene mucha mala idea, pero hay gente que no llega a tanto, salvo que realmente o estés metido en temas de inteligencia o estés metido en temas de empresa, porque los que están metidos en temas de empresa también saben muchas. Entendí. O sea que yo soy un hijo de puta, decilo, ya está. No, pero eso lo sabes de toda la vida. Vamos, eso desde el minuto 3 que entraste en antena aquí en el canal, ya todo el mundo lo supo. Pero también me consta que para algunos eso es un título, ¿eh? No un insulto. O sea que yo sé que tú tranquilo. Es más, si te consideraron un vaina o un flojo, ahí sí que podríamos tener problemas. Si te consideran un hijo de puta... ¿Te das cuenta vos lo que son esta gente? O sea, son unos genios, son unos, sí, cracks, son, sí, unos cracks. Ahora bien, no de ahora, desde hace más de 500 años. Sí, sí, y son unos cracks. ¿Y cómo la vienen piloteando? Es algo fascinante ver. Es fascinante ver. O sea, es para sacarse el sombrero, hay que reconocerlo. Sí, son unos genios. Algunos son unos cabrones, pero dices tú, joder. Bueno. Qué imaginación, ¿no? Que si, qué inventiva, qué capacidad de discurrir, que si lo utilizaran para lo bueno, sería la hostia. Ya no seríamos seres galácticos, es que tendríamos a todos bajo el ala, a todo el universo bajo el ala, si cuatro de estos se juntaran para hacer cosas buenas. Bueno, así como yo te estoy diciendo esto, ahora te digo lo otro. Ponete a pensar un segundo. Ahora, decime, con esto que acabas de razonar vos solito nomás. ¿A vos te parece que necesitan un pinchazo con una solución especial que lo manejen con no sé qué tecnología para dominarte la mente? No precisan, te controlan como un pelotudo. Sí, ya. Yeah. ¿A vos te parece que necesitan? No lo necesitan. No necesitan nada para controlarte, ya te controlan. Ya te inducen los impulsos para que vos compres o haga esto o haga lo otro por medio de tu celular. O sea, mira, es maravilloso esto. Lo que es la inteligencia artificial, cómo la aplican ellos y cómo la tienen controlada. La tienen como dicen en términos futbolísticos, ¿no? La tienen a tal pie. Es uno genio. Si vos agarrás, por ejemplo, y decís a tu celular, frente a tu celular, cerca de tu celular, sí, que querés viajar a las Islas Canarias. Qué gana de viajar a las Canarias. Porque las Canarias tienen un clima espectacular. Las Canarias es lindo. Las Canarias esto, lo otro. Las Islas Canarias. Vos ponés en Google lugares donde poder ir a vacacionar y te va a aparecer primero en la lista Islas Canarias. Bueno, sabrás que eso va a pasar a nosotros dos ahora mismo y a más de 10.000 personas dentro de 48, 72 horas, que estarán oyendo este vídeo con el móvil en la mano. Claro, ¿y qué tiene? Su móvil tiene un sistema de reconocimiento. 10.000 personas que están leyendo el periódico y los van a aturullar a propuestas de viajes para Canarias. Pero bueno, y le van a empezar a aparecer promociones. Todo. Le van a empezar a aparecer promociones. Sí, sí. Entonces, y le van a llegar publicidad en el Facebook. Bueno. Y le van a llegar publicidad en el Facebook, en el Instagram, le van a llegar publicidad de todos lados. ¿Está? Diciendo que Canarias esto, Canarias lo otro, que es espectacular Canarias, y que y vas a ver. O sea, ¿por qué? Porque te están escuchando todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo te están oyendo, pero no te oyen ellos. Es un sistema de inteligencia artificial. ¿Está? Sí, sí, sí, sí. Escucha, sí, todo, sí. No, y después... No es que haya 52 tíos de la CIA con cintas magnéticas redondas de esas como los años 50, 60, 70, con unos cascos y un puro en la boca diciendo, hey, el usuario 6933 dice que quiere viajar a Canarias. Y se lo pasa, claro, por... Vamos a ponerle publicidad de la isla Canaria. No. Sí, sí. Es todo automatizado. Sí, sí, sí. Entonces, vos vivís en una especie de gran hermano, pero solo para vos. Sí. solo para vos. O sea, te lo armaron para vos. El mundo que te rodea, te lo armaron ellos para vos. Es increíble, pero es así. Es un poco lo que vos ves en la película esta con Jim Carrey, donde el tipo vive en un reality show. El show de Truman, sí. ¿Está? Es lo mismo. Es eso, boludo. O sea, sí, vos vivís en un reality show. Sí. Todas las cosas que vos supuestamente encontraste en internet, la encontraste porque ellos te la hicieron que la encontré. ¿Entendés? Y así se crea la tendencia. Entonces, ¿vos qué hacés? Vos agarras, recibís esa información, le decís a tu primo, a tu amigo, a tu hermano, a todo eso, ¿sabés lo que vi en internet? Esto, esto, esto y esto. ¿Está? No me digas. ¿Y qué pasó? Pasó esto, pasó lo otro, y que esto, que aquí, que allá, y todo lo demás. ¿Sabés quién está escuchando? El celular de tu amigo, tu hermano, tu primo, y todo lo demás. ¿Qué va a pasar? Sí. Que a los 20 minutos, sí, tu primo, tu hermano, tu amigo, todo lo demás, va a entrar a internet y le va a aparecer de una u otra forma esa misma información. Y va a decir, ah, justo lo que me decía Emilio. Mirá vos, sí, así, mirá esto. Mirá, negra, vení, vení. Mirá lo que mira dice acá. Mirá qué casualidad. De esto sí me hablaba ayer Emilio. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Entonces, y vos me decís que precisan un pinchazo para lograr algo de eso. Ya claro, lo hacen. Ya te dicen para dónde tenés que ir, ya te dicen qué tenés que comer, ya te dicen todo. Todo. ¿Entendés? Te encienden sexualmente, te apagan sexualmente. O sea, ellos cuando quieren encender eso, te mandan una publicidad erótica. Sí. ¿Entendés? Y vos ya automáticamente. En realidad ahí ya estamos metidos en la Matrix. No hace falta más hardware que interno o externo que nos conecte a más Matrix. Ya estamos en ella. ¿Querés más? O sea, ¿qué más querés? O sea, imposible tener más. O sea, a ver, ya es imposible desconectarte. Hoy es imposible. O sea, donde vos te desconectás un día del celular y lo dejás en tu casa y te vas para el campo, cuando volvés, te increpan. Sí. ¿Qué pasó? Que no me atendía los WhatsApp, que no me llegaba esto, que no te mandé lo otro y no lo leíste. Y te putean porque no los atendiste. Sí. Sí, sí. ¿Cierto? Y sí. Bueno, o sea, no necesitan controlarte, ya te controlan, boludo. O sea, ya te tienen cagando leche. Sí. Ya. Bueno, estábamos hablando antes un poco de prever lo que podía empezar a pasar ahora los próximos meses, cuáles serían los próximos pasos. Y habíamos hablado, por ejemplo, el tema del desabastecimiento, que ya damos por sentado que va a pasar de una u otra manera en función de la logística y de la economía estratégica que tenga tu país. Hablabas del grano de Uruguay o de la electrónica o de los en Alemania, por ejemplo, ¿no? No creo que vaya a faltar en Alemania electrodomésticos o en Uruguay grano. Pero esa era una de las premisas sobre lo que puede pasar o sobre en qué aspectos podemos ir a peor. Pero nos queda también el famoso apagón, sea eléctrico, el famoso apagón sea digital y que sea activado por los cuervos de cualquier manera electromagnética o por un posible flash solar. ¿Qué podemos decir de todo esto? Lo primero es, si hubiera un apagón, sea digital o sea eléctrico, tendríamos la misma premisa. Mi premisa es que creo que no sería en todo el planeta a nivel global, sino que serían en sitios puntuales, como ha venido pasando en años anteriores, pues en Argentina, en otros sitios, donde creo que esos apagones se utilizaron, en principio, aunque la historia puede ser distinta, se utilizaron para hacer determinadas detenciones u operaciones encubiertas para entrar en determinadas casas, oficinas o empresas. Pero en este caso, los apagones que pueden venir ahora, que tienen más relación con el tema de que puedan faltar material, en el sentido de que van a ser negativos, estos apagones eléctricos o estos apagones digitales van a tener que ver con ataques MP desde la Tierra o cabe la posibilidad de que se baraje un flash solar en los próximos meses. Pregunto, si puedes comentar algo de eso. Flash solares tenemos todos los flash días. Solares. ¿Eh? Flash solares. Solares tenemos todos los días. ¿Quieres que decir flash solares? Mirá vos, al estilo gallego. Joder, coño, tío, es que los flash solares, es que tú sabes que tiene gusto a jabón, pero es queso. Te dicen, joder, qué bien lo haces, cabrón, si te parece a Rajoy, que era nuestro anterior presidente. Rajoy, qué lindo muchacho, sí. Lindo muchacho, vende patria. Pero bueno, la verdad, los flash los tenemos todos los días. O sea, que hay una manipulación del sol, es cierto. Sí. Que se ven, se ha visto en el último tiempo, afectado por en su corona solar y toda la historia, y que se han visto estructuras muy, muy, muy grandes acercarse a la corona solar y verse en fotografías. Es cierto, es verdad. ¿Que eso va a impactar en la Tierra de alguna manera? Mira, si impacta o no impacta, ya a esta altura importa poco, ¿no? Porque hay otras cosas mucho más importantes. Eso no lo puedes cambiar. Si eso va a pasar, va a pasar, y no tenemos forma de pronosticarlo siquiera, ¿no? Bueno, sí, con el Spyglass, pero esos otros asuntos nos derivaríamos. Bueno, sí, está bien, sí. Pero la realidad que nosotros tenemos que preocuparnos por lo que podemos controlar y manejar. Parafraseando un poco a nuestro gran amigo Lima Delta, el cual, aprovecho para transferir los saludos de él, está... Sí. Por el momento indispuesto, ¿eh? Pero ya va a llegar el momento que va a estar, si Dios quiere, en óptimas condiciones para volver al ruedo. Desde aquí le mandamos un gran abrazo y un gran saludo, no solo mío y tuyo, sino de toda la comunidad, que al igual que preguntan por ti, preguntan muchísimo por él. Porque según la comunidad pone el grado de cordura y de temple entre nosotros, claro, dos, entre uno porque demasiado bueno loco y cabra, el otro, claro, demasiado hijo puta, está Lima Delta en medio, que pone el grado de cordura y lo echan muchísimo de menos. Y bueno, yo no te quise preguntar en antena porque no ya sabía cuál es la voluntad de él sobre lo que sus circunstancias, ¿no? Y respeto eso, pero tú, si quieres y puedes, pues evidentemente puedes comentar lo que quieras. Y la va remando, tiene su achaque de salud y eso, y la está piloteando. La está peleando. Tiene una fuerza de voluntad bestial, es una cosa que a mí cada día me sorprende más, gratamente. Sí. Y bueno, ya te digo, está, viste, con una fuerza de voluntad muy grande, está trabajando en sus temas de salud y sí, no está como para andar, viste, claro, calentándose la cabeza. De aquí queremos comentar a la comunidad y a los seguidores que Lima Delta últimamente aparece poco, no por voluntad propia, porque él está encantado de participar y le encantaría, sí, sí, pero bueno, sus condiciones personales, hasta que vaya retomando fuerza y se mejore, pues no le permiten hacer demasiados alardes. Y bueno, yo sé que uno de los alardes que le encanta es estar aquí mediando y poniendo cordura a los programas. Encanta poner a la gente firme. Y él estaría encantado de participar. Y esperamos tenerle pronto, muy pronto, aquí por el programa y que mejore. Sí, yo hoy estuve en comunicación con él. Me puso, estoy on fire, me puso, pero tengo que cuidarme, y bueno, está. Entonces le dije, bueno, quedan tranquilo que yo hoy hablo con Emilio. Estoy on fire por circunstancias de... No, de que está muy bien de política y de todo. ¿Eh? No, está on fire porque está peleando, está con... ¿Viste? Ah, vale, está poniendo todo de su parte, toda la carne en el asador. Sí, está... Bueno, muchas ganas de pelearla y está en pie de guerra constante. Y eso a mí me llena de tranquilidad y de alegría, ¿no? Porque sí, es la mitad de la pelea, siempre. Con cada enfermedad. La voluntad es el 60% de, de la condición para salir para adelante. Sí, totalmente. Y bueno, sí. quería comentarles eso porque sé que le tienen un gran cariño, un gran aprecio. Sí. Y es importante que lo supieran.